para llevar adelante el tema se necesitan 2/3 de los votos en el recinto, ¿no? Se tiene que apartar el reglamento y se tiene que proponer esta comisión investigadora. Hay integrantes, hasta incluso de Unión por la Patria, que no están de acuerdo con la remoción, sí con la comisión investigadora. Quien presentó el proyecto es Germán Martínez, de la creación de la comisión investigadora. Nosotros hemos tenido diálogo con diputados de los otros bloques, ¿por qué? Porque han presentado proyectos de repudio. El radicalismo a través del diputado Giuliano, hacemos a través de los diputados socialistas también, con lo cual se van juntando voluntades, lo cual es positivo, pero siempre se necesitan los 2/3 para avanzar. Y en los 2/3 estamos hablando de diputados del mismo oficialismo, que nos necesitamos para que levanten la mano, y del PRO. Hemos escuchado incluso un diputado de La Libertad Avanza diciendo que hay que sancionarlo. Creemos que es un límite que se ha cruzado y creemos que hay que frenarlo. Ojalá se junten las voluntades necesarias, y si no sucede, lamentablemente, seguiremos insistiendo para que suceda, porque no es un tema menor y entendemos que tenemos que dar esta batalla.